Sura de los que se ponen en filas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. Por los que se ponen en filas. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. E impulsan en una dirección. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. Y leen un recuerdo. إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. Que realmente vuestro Señor es uno. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ. El Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos, y el Señor de los orientes. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Hemos embellecido el cielo de este mundo con el adorno de los astros. Y lo hemos protegido contra todo demonio insolente. No pueden escuchar al Consejo Supremo. Se les arrojan proyectiles desde todas partes. Para ahuyentarlos, tendrán un castigo perpetuo. Aunque alguno consigue arrebatar algo y es perseguido por un lucero fulgurante, فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. Pregúntales, ¿han sido ellos más difíciles de crear que quienes hemos creado? En realidad, los hemos creado de barro viscoso. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. Pero tú te sorprendes mientras que ellos se burlan. Y cuando se les recuerda, no recapacitan. Y cuando ven un signo, intentan burlarse. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. Y dicen, esto es magia pura. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ¿Acaso cuando estemos muertos y seamos tierra y huesos, vamos a ser devueltos a la vida? ¿Y nuestros primeros padres? Di, así es, y vosotros seréis humillados. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. Será un solo grito y entonces se quedarán mirando. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Y dirán, ay de nosotros, este es el día de la rendición de cuentas. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Este es el día del juicio cuya realidad habéis negado. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. reunid a los que fueron injustos, a sus esposas y a los que adoraban. Fuera de Alá, y conducidlos camino del infierno. Y detenedlos, que van a ser preguntados. ¿Qué os pasa, que no os ayudáis unos a otros? Pero no, ese día estarán rendidos. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Irán unos a otros preguntándose. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ Dirán, veníais a nosotros por la derecha. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Dirán, no, es que vosotros no erais creyentes. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما No teníamos ningún poder sobre vosotros. Erais gente que se excedía. Se hizo realidad la palabra de nuestro Señor en nuestra contra, y ahora lo estamos probando. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ Y os extraviamos, pues realmente estábamos extraviados. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Ese día estarán compartiendo el castigo. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ Así es como actuamos con los que hacen el mal. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ Cuando se les decía, no hay Dios sino Alá, mostraban su soberbia. Y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso? بل جاء بالحق وصدق المرسلين Pero no, él ha venido con la verdad confirmando a los enviados. إنكم لذائق العذاب الأليم Es verdad que gustaréis el doloroso castigo. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Pero solo se os pagará por lo que hayáis hecho. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Se exceptúan los siervos sinceros de Alá. أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ Esos tendrán una provisión conocida. Frutos, y se les honrará. En los jardines del deleite. En estarán enfrente unos de otros, recostados sobre lechos. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. A su alrededor se harán circular copas de un vino de manantial. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. Blanco y dulce para quienes lo beban. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. No producirá indisposición ni se embriagarán con él. وعندهم قاصرات الطرف عين. A su lado habrá unas que solo tendrán mirada para ellos. كأنهن بيض مكنون. De grandes ojos, como perlas escondidas. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Y se dirigirán unos a otros preguntándose. قال قائل منهم إني كان لي قرين. Dirá uno de ellos, yo tenía un compañero inseparable. يقول أئنك لمن المصدقين. Que decía, es que tú eres de los que creen en esas cosas. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. ¿Acaso cuando estemos muertos y seamos tierra y huesos, se nos van a pedir cuentas? قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Y dirá, ¿podéis asomaros? فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Y se asomará viéndolo en medio del infierno. قال تالله إن كدت لتردين. Le dirá, por Alá que estuviste a punto de perderme. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. De no haber sido por una gracia de mi Señor, habría sido de los traídos aquí. أفما نحن بميتين. ¿Cómo iba a hacer que muriéramos? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Y todo se redujera a la muerte sin más, y no fuéramos castigados. Realmente, esto es el gran triunfo. Que para algo así actúen los que lo hagan. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ¿Qué es mejor hospedaje, esto o el árbol del zakum? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Lo hemos hecho como castigo para los injustos. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Es un árbol que sale de la raíz misma del infierno. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Cuyos brotes parecen cabezas de demonios. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. De él comerán y se llenarán el estómago. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Y además tendrán una pócima de agua hirviendo. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Luego, su lugar de destino será el infierno. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Ellos habían encontrado a sus padres extraviados. فهم على آثارهم يهرعون. Y se dejaron llevar tras sus huellas. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Antes de ellos ya se habían extraviado la mayor parte de las primeras comunidades. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. A pesar de que les habíamos enviado advertidores. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Pero mira cómo acabaron los que recibieron la advertencia. إلا عباد الله المخلصين. Sin embargo, no es así con los siervos de Alá sinceros. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Y así fue como Noé nos llamó. ¡Qué excelentes respondedores! ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Lo salvamos a él y a su familia de la gran catástrofe. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. E hicimos que fueran sus descendientes los que quedaran. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Y dejamos su memoria para la posteridad. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Paz para Noé en todos los mundos. إنا كذلك نجزي المحسنين. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إنه من عبادنا المؤمنين. Él fue uno de nuestros siervos creyentes. ثم أغرقنا الآخرين. Luego, a los demás los ahogamos. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Y por cierto que Abraham era de los suyos. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cuando se presentó ante su Señor con un corazón puro. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. Y cuando les dijo a su padre y a su gente, ¿qué es lo que estáis adorando? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. ¿Buscáis dioses fuera de Alá por falsedad? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ¿Y qué pensáis del Señor de los mundos? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Y observó las estrellas. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Y dijo, realmente voy a enfermar. فتولوا عنه مدبرين. Entonces se apartaron de él, dándole la espalda. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. Se fue para sus dioses y dijo, ¿es que no coméis? ما لكم لا تنطقون. ¿Qué os pasa que no habláis? فراغ عليهم ضربا باليمين. Entonces fue sigilosamente hacia ellos, golpeándolos con fuerza. Y acudieron a él rápidamente. Dijo: ¿adoráis lo que vosotros mismos habéis esculpido? Cuando Alá os ha creado a vosotros y a lo que hacéis, dijeron: haced una construcción a propósito para él, para arrojarlo a las llamas. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ Quisieron tenderle una trampa, pero los dejamos reducidos a lo más bajo. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ Y dijo: me voy hacia mi Señor, Él me guiará. رب هب لي من الصالحين. Señor mío, concédeme una descendencia de justos. فبشرناه بغلام حليم. Y le anunciamos un niño que habría de tener buen juicio. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Y cuando este alcanzó la edad de acompañarle en sus tareas, le dijo: hijo mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Considera tu parecer. Dijo: padre, haz lo que se te ordena. Y si Alá quiere, encontrarás en mí a uno de los pacientes. Y cuando ambos lo habían aceptado con sumisión, lo tumbó boca abajo. Le gritamos: Abraham, ya has confirmado la visión que tuviste. Realmente, así es como recompensamos a los que hacen el bien. Esta es de verdad la prueba evidente. Y lo rescatamos poniendo en su lugar una magnífica ofrenda. وتركنا عليه في الآخرين. Y dejamos su memoria para la posteridad. سلام على إبراهيم. Paz para Abraham. كذلك نجزي المحسنين. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إنه من عبادنا المؤمنين. Él fue uno de nuestros siervos creyentes. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Y le anunciamos a Isaac, profeta de entre los justos. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. y lo bendijimos a él y a Isaac. Entre su descendencia hubo quien hizo el bien y hubo quien fue claramente injusto consigo mismo. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Y así fue como favorecimos a Moisés y a Aarón. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Y los salvamos a ellos y a su gente de la gran catástrofe. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Los auxiliamos y fueron los vencedores. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. Les dimos el libro calificador. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Y les guiamos por el camino recto. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Dejando su memoria para la posteridad. سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Paz para Moisés y Aarón. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إنهما من عبادنا المؤمنين. Ellos fueron dos de nuestros siervos creyentes. وإن إلياس لمن المرسلين. Y Elías, que fue uno de los enviados. إذ قال لقومه ألا تتقون. Cuando dijo a su gente, ¿es que no tenéis temor de Alá? أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. ¿Invocáis a Baal, abandonando al mejor de los creadores? اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. Alá es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres. Lo tacharon de mentiroso y se les hará comparecer. No es así, sin embargo, con los siervos de Alá sinceros. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dejamos su memoria para la posteridad. سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ. Paz para la gente de Yasin. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. إنه من عبادنا المؤمنين. Es cierto que era uno de nuestros siervos creyentes. وإن لوطا لمن المرسلين. Y Lot, que fue uno de nuestros enviados. إذ نجيناه وأهله أجمعين. Cuando lo salvamos a él y a todos los de su familia. Con la excepción de una vieja que fue de los que se quedaron atrás. Luego aniquilamos a los demás. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Vosotros pasáis sobre ellos mañana. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Y noche, ¿es que no vais a entender? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Y Jonás, que fue uno de los enviados. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. cuando escapó en la embarcación completamente cargada. فساهم فكان من المدحضين. Y echaron a suertes y fue de los perdedores. فالتقمه الحوت وهو مليم. La ballena se lo tragó y fue así reprendido. فلولا أنه كان من المسبحين. De no haber sido porque era de los que glorificaban. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Habría permanecido en su vientre hasta el día en el que todos serán devueltos a la vida. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. Así lo arrojamos a una playa desierta, maltrecho. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. E hicimos que creciera sobre él una planta de calabaza. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Y lo enviamos a un grupo de 100,000 o más. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Creyeron y los dejamos disfrutar por un tiempo. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. Pregúntales cómo es que tu señor tiene hijas y ellos tienen hijos. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. O si ha creado a los ángeles hembras y ellos son testigos. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. O es que acaso, basándose en sus patrañas. من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. Dirán que Alá ha engendrado. Realmente son mentirosos. أصطفى البنات على البنين. ¿Es que ha escogido tener hijas en vez de tener hijos? ما لكم كيف تحكمون. ¿Qué os ocurre? ¿Cómo podéis juzgar así? أفلا تذكرون. ¿Es que no recapacitáis? أم لكم سلطان مبين. ¿O es que acaso tenéis alguna prueba contundente? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. Traed pues vuestro libro, si es verdad lo que decís. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. Y han atribuido relación de parentesco entre él y los genios, cuando los genios saben bien que ellos habrán de comparecer. سبحان الله عما يصفون. Sea glorificado Alá por encima de lo que le atribuyen. إلا عباد الله المخلصين. Pero no son así los siervos de Alá sinceros. فإنكم وما تعبدون. Y en verdad, vosotros y aquellos a los que adoráis. ما أنتم عليه بفاتنين. No podréis extraviar a nadie en contra de Alá. إلا من هو صال الجحيم. Solo quien haya de entrar en el infierno. وما منا إلا له مقام معلوم. Y no hay ninguno de nosotros que no tenga una estación conocida. Es cierto que vamos en filas. Y somos glorificadores. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ Y es verdad que han dicho لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ Si tuviéramos alguna memoria de los que nos precedieron لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Seríamos servidores sinceros de Alá. Y sin embargo, se han negado a creer en él. Pero ya sabrán. Ya sucedió antes que dimos nuestra palabra a nuestros siervos enviados. إنهم لهم المنصورون y fueron auxiliados وإن جندنا لهم الغالبون y es verdad que nuestros ejércitos fueron vencedores فتول عنهم حتى حين Apártate pues de ellos hasta que llegue el momento. Y obsérvalos, que ya verán. ¿Acaso están pidiendo que se acelere el castigo? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. Cuando descienda a sus patios, qué mal amanecer el de los que fueron advertidos. وتول عنهم حتى حين. Apártate de ellos hasta que llegue el momento. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Y observa, que ya verán. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ Gloria a tu Señor, el Señor del poder, por encima de lo que le atribuyen. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Paz sobre los enviados. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Y las alabanzas a Alá, el Señor de los mundos.